Estamos ahora en comunicación con Ángel Estrapazón, que es del Movimiento Campesinos de Santiago del Estero. Es el Mocase Vía Campesina. El 10 y 11 de agosto se va a estar llevando a cabo el Foro de Soberanía Alimentaria en Rosario. Le cuento un poco, ¿te parece? Delegados y delegadas de las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, de sin tierras, pequeños agricultores, decíamos afrodescendientes de la vía campesina sudamericana, convocan a este movimiento, a estos movimientos sociales, colectivos, organizaciones afines a la vía campesina para este, decíamos, 10 y 11 de agosto, al foro contra el saqueo y la contaminación por la soberanía alimentaria en Rosario. Decíamos entonces que estamos en contacto con Ángel Estrapazón. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Geraldo? ¿Cómo te va? Buenos días. Y bueno, también a tu compañera ahí que está trabajando con vos y bueno. Anabel, sí. Bueno, Ana, hola, mucho gusto. Bueno, acá estamos en la toma, en realidad hasta ahora han llegado todas compañeras. ¿Todas compañeras? Sí, yo estoy acá como el nene de los mandados. El representante, o sea, estás en franca minoría. Digamos, en otros tiempos eran al revés, siempre machos y machos y machos y una mujer, ¿viste? Y aparte que estos movimientos de reivindicación tienen también un tinte de reivindicación femenina, o sea que... mucho género, mucho. El peso en la... A ver, acá tenemos que, digamos, ser un poco más como contundente. El peso en la producción del campesinado, del productor directo de parte de las mujeres es clave, ¿viste? Es clave, porque nosotros más de una vez somos los que tenemos que salir cuando en el predio de producción, ¿viste? Hay algún momento del año no alcanza el mango, tenemos que salir a laburar, digamos, haciendo jornadas por fuera, digamos. Y la que queda es la mujer con las cabras, las vacas, la leche, los quesos, la miel, ¿entiendes? Y bueno, y además queda con los hijos también. Claro, se vuelve, ¿te acordás aquella época de la economía en la cual el hombre salía a cazar y volvía como a los 6 meses? Es un poco así, esperemos. No sé si era cazar. No es la idea, no es la idea esa, pero primitiva, pero tiene siempre un correlato en que la evolución del mundo, digamos, tiene algunos aceleres exagerados y también tiene algunos atrasos. O aquí hay algunas permanencias. Yo creo que hay que mantener permanencias. Por eso le llamamos a nuestra organización internacional la vía, ¿no? El camino. Ajá. El camino campesino, digamos, como una especie de opción, hasta diría, si se quiere, ideológica. Acá, y bueno, y acá estamos. Están las compañeras, realmente están empezando preparando ya su escuela, sorprendidas de la solidaridad aquí de Rosario. Un poco sorprendidas. Ya sabemos que aquí han nacido personas... Muchos, ¿no? Bardo Aver, acá los diarios de Rosario le hacen homenaje a ese asesinado en el Parlamento. Ha nacido, no sé, han nacido tanto músicos que hacen tomar conciencia de lo social, de lo político, a la cultura. Han nacido, digamos, muchísimas. Ha nacido el Che Guevara, digamos. Claro, queríamos evitar decirlo, pero lo tenemos que decir. Ha nacido el Che Guevara, de verdad. Y bueno, está. Pero algún que otro crápula también ha nacido acá, no te creas que... no todas son rosas. Sí, está. Bueno, entonces estamos aquí trabajando la preparación casi a pleno de que lleguemos al foro como bien organizados todos latinoamericanos, ¿entendés? Porque un poco lo que hemos venido trayendo de estos 3 meses, la preparación, son organizaciones rosarinas y, bueno, la Vía Campesina Argentina, que está conformada por Mocase, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, por Poriajú del Chaco, y bueno. Entonces ahora las compañeras tienen 3-4 días para llegar a tono el domingo y el lunes, ¿no? Está. Sí, bueno, y bueno, el tema nuestro, ¿viste? El tema nuestro es clave, es un eje estratégico. La Argentina ha sufrido... Y el mundo ha sufrido un alza de precio del alimento, y esto tiene que ver básicamente con 3 causales, nos parece a nosotros una. Y estamos repitiendo no cosas, como diríamos, petardistas. Voy a repetir cosas tal como le dice el Banco Mundial y la FAO, ¿no? La Organización por la Agricultura y la Alimentación, que son organismos dependientes de los estados y gobiernos. Dicen, bueno, el alza del precio del alimento tiene que ver, una, que ha quedado muy en manos de las grandes corporaciones, de los transnacionales, de los semillas, de los pesticidas, de los transgénicos, de los alimentos, ha quedado en manos los alimentos, está quedando en manos de ellos, están como manejando eso, ¿no? Concentrando en realidad. No es que ha quedado en manos de ellos, no laburan, ellos concentran el comercio. Claro, claro, claro, pasa por ellos. Claro, pasa por ellos. La segunda causa es que ahora estamos destinando gran parte de la producción de cereales y de alimentos y oleaginosa a producir combustible. O sea, como si fuera poco, estamos produciendo combustible con lo que tendríamos que seguir alimentando seres humanos, ¿no? Y una tercera razón es el problema del monocultivo, ¿viste? Hay muchos países, uno es el nuestro, que ha perdido la mitad de su superficie en función de exportar forrajes, pasto, la soja transgénica es pasto, para ganadería bovina, ovina, caprina europea del grupo de los ocho y de China, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente, viste, faltan alimentos, falta diversidad de alimentos. Claro, y aparte también había otra de las razones que había escuchado yo, era que algunos países, precisamente como decía China o la India, habían logrado meter en la clase media a millones de personas. Esas millones de personas empiezan a demandar alimentos y los países productores de materia prima como la nuestra, justo, aparte, el problema es ese, ¿no? Que la soja va para todo, para los combustibles, para alimentar animales y también para alimentar seres humanos, ¿no? Porque siempre se decía que la soja era un sustituto de otros alimentos como podía ser la carne, que esos países no lo tenían. Entonces, lo que pasa es que los... No, digo que justo va la soja para cualquiera. Sí, ellos tienen, digamos, la técnica aquella por la cual desactivan una enzima que el estómago humano no tiene capacidad de digerir, digamos. Acá, viste, muchos están tomando como moda comer soja porque eso te mantiene bien la silueta, pero en realidad acá no la sabemos preparar a la soja como la saben preparar los chinos. En realidad, para que se pierda una enzima que no es digerible por el estómago humano. Es digerible por el estómago de los estómagos de vacas o cabras, por ejemplo, o chanchos, porque ellos tienen otro sistema digestivo, ¿no? Bueno, en fin, nuestra propuesta es que hay que... No es que no queremos volver a los toparrabos, porque a veces nos dicen que estamos en contra de la modernidad o del progreso. No, nosotros no estamos en contra de eso, estamos a favor de que se incorpore en el progreso la cuestión ambiental y la cuestión de la diversidad alimentaria. Es un tema eje, es una alerta. Fíjate que el mismo periódico de acá de Rosario, sin nombrarlo, porque no quiero hacer ni propaganda ni a favor ni en contra, en la misma página ayer ponía la alerta de la selva amazónica, ¿no? El peligro que puede provocarle el biocombustible, los monocultivos, el destruir selvas para inversiones financieras de cereales, y con lo cual, chao, viste, la humanidad sin ese pulmón fundamental. Y en la misma página hoy día habla que los empresarios opinan que hay que hacer un poco de plantas de biocombustible, ¿viste? Entonces, ¿qué contradicciones que tenemos en esta modernidad, en esta contemporánea modernidad, ¿no? Todavía no encaminada de otra manera. Yo ya, desde acá ya habíamos propuesto trasladar la ciudad de Rosario, como la ciudad de Rosario está justo en una zona fértil, digamos, la trasladamos y sembramos soja acá en nuestra geografía, ¿no? No, yo diría que podrían empezar a plantear en las macetas también soja. O en los canteros de las avenidas, que en cualquier momento alguien gana la licitación y le siembra toda Avenida Pellegrini, por ejemplo, ¿no? Está bueno, digamos, tomarlo con sorna, con humor, para ver si entra por ese lado y no entramos, viste, en una cuestión más de que la bronca, porque viste que la bronca termina siendo tomando posiciones intolerantes de ambas partes, ¿no? Lo hemos visto estos 4 meses. Claro. Y Ángel, a propósito de eso, un poco de sensatez nos hace falta, ¿no? Ángel, a propósito de eso que vos decías de la bronca, de cómo se manejaron los temas relacionados a la agricultura en estos tiempos, ¿te da la sensación de que se puede escuchar una voz como las de ustedes cuando las discusiones dan la sensación de que pasan por otro lado? Sí, no, yo creo que la sensación es que sí va a seguir siendo por un tiempo. A ver, en los grandes medios de comunicación, salvo contados periodistas y excepciones, bueno, cada uno a buen entender muy unas palabras, quiere decir, entre otros vos, por ejemplo, y algunos muchos, pero que son las radios. Hoy día vos sabes que el 80% de las personas están muy influidas por esta ventana que es la televisión, ¿viste? Entonces, digamos, yo creo que ahí hay todo un planteo de país y de mundo, viste, del tema de la concentración. Otra vez de nuevo, viste, la palabra de estos últimos 15 años en el mundo es el neoliberalismo ha concentrado en pocas manos muchas herramientas que deberían permitir disputar un poco más las visiones de cómo se construye una sociedad, de cómo se construye el futuro, de cómo se produce, cómo se industrializa, ¿no? Porque nosotros no somos contrarios a nada de eso. Nosotros decimos que hay maneras de utilizar la tecnología de por sí, la industrialización de por sí, no son ni mala ni buena. El tema es cómo la usamos, qué usamos y para qué lo usamos, ¿no? Ahora, y hoy día hay tecnología que hasta energética que podría evitar la contaminación, ¿no? Y le estamos escapando, escapando a eso. Te hago una pregunta, la que quieras, de alguna manera cuasi filosófica, preguntas retóricas, de esa que no tienen una respuesta muy clara, pero no. ¿Tenés algún ejemplo de que a lo largo de la historia se haya podido convencer a los sectores poderosos, a los sectores que tengan poder económico y poder político, de que hagan precisamente políticas más sociales? Qué buena pregunta. La verdad que yo conozco que Herodes, por ejemplo, que era el servidor en Israel de aquellos tiempos del Imperio Romano, se convenció cuando murió enfermo y gritando de dolor, ¿no es cierto? No se convenció de que el mecanismo por el cual oprimía a sus pueblos, viste, era un servidor del Imperio Romano. No lo cambió jamás. Después, a ver qué podemos seguir repasando. Los dueños de la fábrica allá en Chicago, donde mueren quemadas las mujeres, no se convencieron. O sea, digamos, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahí Lula da Silva, por ejemplo, dice que él a los empresarios, que incluso que trajo acá, los está convenciendo de que se puede ser empresario, ganar dinero y trabajar por el país, la justicia y la dignidad, digamos. Ojalá que le fuera bien, ¿no? Ojalá, porque además los trajo como amenazando al empresariado argentino que tiene poca mentalidad de burguesía nacional. Porque yo a mí me gustaría que los que sostienen el capitalismo, ¿no? Por lo menos tuvieran la dignidad de ser burguesía nacional. ¿Qué significa para mí esa palabra? Es un concepto un poco teórico de la política, pero ya que hablaste de retórica, se dice que es aquel que por lo menos trabaja en función de un territorio, de un país, ¿no? Y no en beneficio de intereses foráneos, digamos. Claro. Y la mejor... Yo ya la verdad que no te... En este momento, pero me da la impresión de que uno podría repasar. Me da la impresión de que no, de que los poderosos económicamente y políticamente, por propias convicciones, digamos, casos aislados se han transformado. Se habla mucho del viejo Anelli, del Alfa Romeo italiana, antes de morir, viste, muchos años antes de morir, su hijo murió arrastrado por una luz ahí en la costa del Adriático, y el tipo empezó a pensar seriamente, por ejemplo, en hacer automóviles que no contaminaran, que fueran más ambientales, ¿no? Por ejemplo, digo, uno podría, quizás habría que buscar en el Google, ¿viste? Con el título que vos das. ¿Con qué pregunta? Poderosos que hayan cedido por motu propio. Por el humanismo en el planeta, ni siquiera por otra ideología. No, porque hay... Escúchame, la Iglesia Católica, que tendría que ser humanista, ¿vos crees que alguna vez cambió? Mira, otra vez ha vuelto hacia la derecha y apoyar el capitalismo, ¿no? Digamos, la estructura de la Iglesia estamos hablando. La estructura, claro. Hay, por supuesto, admirables y abnegadas monjas, curas, cristianos, de todas las iglesias cristianas que han jugado su vida y la han perdido. Por un mundo mejor, ¿no? Claro, como dice acá Delfrade, Carlito Delfrade, que dice que en Argentina los obispos y curas así con ideas progresistas han tenido siempre una extraña enfermedad que se denominó accidente de auto. Es impresionante, sí. Justamente el lunes pasado, 4 de agosto, 32 años de, entre comillas, el accidente automovilístico de Enrique Angelelli, ¿no? Claro. Exactamente. Y bueno, un poco a nivel internacional también hay figuras, que por ejemplo se dice que el húngaro este Soros es un filántropo y todo eso. Pero no para de también... O sea, en San Luis, por ejemplo. Es filántropo, pero no come vidrio, sería. No. O sea, que filántropo, yo... pero... Pero desde el punto de vista del respeto a las leyes de bosque, por ejemplo, en Argentina y en alguna zona de Paraguay, concretamente en la ruta que va de Villa Dolores, Córdoba, nosotros que andamos por todos esos montes, ¿viste? Llamados por las comunidades campesinas para ver cómo miércoles hacen para resistir la amenaza de topadoras y de desalojo y de matones que llevan los ojeros. En la ruta que va de Merlo, cerca de Tilizarao se llama el pueblito, se ha comprado unas más de 100.000 hectáreas Soros. Dicen que en sociedad de los hermanitos de San Luis, ¿viste? Yo creo que no hace falta explicar quiénes son los hermanitos de San Luis. Ajá, sí. y han puesto una, es una zona de 300, 400 milímetros de lluvia, de poca agua buena, muy buena agua de napas, de corrientes y ríos subterráneos, pero el tipo se ha instalado solos unas máquinas, así como brazos de 400 metros de largo, y riega permanentemente. ¿Vos sabés lo que es? Esa napa de agua utilizará, ahora tiene graves problemas la población de 20.000 habitantes para el agua de los seres humanos, porque él se está chupando todo el agua para regar sus hojas. Claro, o sea, primero yo... primero yo... Si es una filantropía, yo creo que es esa filosofía. Pasó a ser sojántropo. No, al revés era. Filosoja, eso, ahí va. Bien, Ángel, contame un poco las actividades que van a desarrollar a partir del 10. Bueno, a partir del 10 nosotros, en realidad el 9, ¿no? Llega un grupo de 60 compañeras y compañeros en colectivo, paran en la, ya ahí en la entrada antes de la circunvalación en la ruta 34, van a un par de barrios de agricultura urbana, de organizaciones urbanas, rurourbanas diríamos así, ni urbanas ni rurales. Después visitan, digamos, van a ir recorriendo por la organización Giro, por la organización Santiago Pampillón, del Frente Popular de Acción Tellán, por la gente del Proyecto Sur, por no me quiero olvidar de nadie, Mercado Solidario, y todas estas organizaciones sociales tan, digamos, tan interesantes que han nacido hace unos años en Rosario y que van articulando entre ellas y que nos realmente nos han dado, a ver, han hecho todo. Nosotros hemos venido aquí y teníamos todo preparado, ¿eh? Taller ecologista, Pablo Bertiná, viste, qué sé yo, una suma de jóvenes muchachos y chicas y muchachos un poco mayores, porque Pablo ya no es tan chiquito, que han preparado. Y la actividad del 10 de agosto son mesas redondas y debate. Es decir, que todo lo que estamos haciendo ahora es preparando a que participe la mayor cantidad de personas. Nuestras vienen unas 650 de Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Rioja, Jujuy, Salta, Misiones y Chaco y Formosa, más o menos, ¿viste? Porque, bueno, nosotros no podemos juntar 200 o 300 mil personas, nos saldría 15 millones de pesos, ¿viste? Claro. Los ojeros tienen esa plata para pagar combustible en la camioneta 4x4 y venirse, pero bueno, nos da el cuerito para traer 650, 700 personas. Pero con eso llenamos la toma. No, a eso no, es mucho más grande. Vamos vamos al Club Libertad para... Ahí en una buena gente, se trabajan también. Qué importante recuperar los clubes de barrio, en las ciudades. Que la dictadura militar también ahogó, ¿no? Ah, seguro. Lo que pasa el 10 de agosto son mesas redondas, crisis alimentaria, vamos a hablar, monocultivos, situación de los territorios, biodiversidad, agua, bosque y suelo, y el 11 de agosto nuestras propuestas. Va a haber especialistas desde Walter Penge, desde Carlos Vicente de Grain, vamos a tener alguno internacional bastante conocido, ¿no? Una compañera de ATAC, también acá de Rosario, Atilio Borón, de Claxo, todo el tema de derecho a alimentación, soberanía alimentaria. Vamos a tener algunos venezolanos que nos van a hablar del proyecto ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas. Vamos a tener también a compañeros de agricultura urbana y de economía social y solidaria de la Municipalidad de Rosario, que tienen Omar Ise, Claudio de Agricultura Humana, ¿no? Toda esa gente que trabaja tan bien con los barrios y que trata de romper el estilo gubernamental clientelista, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, gol de Argentina, por lo visto. Sí, lo escuchás desde acá, ¿no? Que la tome un retumbe. Yo tenía que informar que había empatado Costa de Marfil, que no lo hice, y ahora se pone 2-1, ¿eh? Pero parece que no, ¿eh? Ah, no, offside. Avisale que cobraron offside. Bueno, Ángel, ahí está Margaron. Disculpa la digresión. No, nada que ver, me parece bien. Nosotros somos un país futbolero. ¿Sos futbolero? ¿De qué cuadro sos hincha, Ángel? Yo nací en una hacia las afueras de Córdoba, hace 32 años me instalé en el Monte Santiago, me adoptaron y me fui a vivir ahí al monte. Pero yo soy de Instituto Atlético, ¿se te acuerdas? No sé, amo cosas chicas siempre, ¿eh? Bien, está bien, me parece bien. Le dimos a Rosario y a la Argentina dos grandes jugadores. Y Mario Alberto. Muy bien, qué memoria. Y Ardiles, y Osvaldo Ardiles. Mario Alberto Kempes y Osvaldo Ardiles. Estoy un poco disgustado de su personalidad, ¿eh? ¿De Kempes? La de Osvaldo. El otro tuvo perfil más humilde. Pero Osvaldo lo veo un poquito pedante. Los ingleses le han dejado una cosa... Pero 20 años en Inglaterra. Claro, lo arruina. ¿Qué vamos a querer que pienses en No muchacho? Puede quedar bien. Yo creo que no lo vas a poder sumar al Mocase, ¿eh? No me interesa. Yo creo que la gente que... Los seres humanos, ya que decide sumar, no tiene que sumarse a lo nuestro, ideológicamente tampoco, tiene que pensar en que cuando se sienta a comer, come comida sana, y eso nosotros vamos a garantizar, Bien, Ángel. Eso es para todos el mensaje, comida sana. Comida sana. A ver, yo les pregunto a los ojeros, cuando se sientan en un restaurante de Quimilí, de Otumpa, de Rosario, ¿qué piden? ¿Soja o piden cabrito de campesinado? Y dice, mira, tráeme cualquier cosa menos la soja que siembro. Claro. Una cosa así. O sea, que traten de ser coherentes, porque si no, yo les voy a decir un día que en la televisión que ellos tienen parece comprado, son socios de sus pool, a ver si se animan a servirse un plato de soja, ¿viste? Y de glifosato para tomar, digamos, así en vez de vino tinto de buena calidad. Sí, ya viene el combo. Un plato de lo soja. Más delicado, ya que estoy en buen humor. Vos sabés que me llegó un informe norteamericano que lo vamos a pasar después todos ustedes, de una gran centro de investigación de la Universidad de los Norteamericanos. Ay, quito bueno tienen, ¿viste? Uh-huh. No, siempre sacan cosas interesantes. Después, no, vos sabés, no, pero la máxima tolerancia para un metro cuadrado ambiental de tierra, aire, suelo, en un territorio de glifosato, esto que están tirando millones, 165 millones los ojeros argentinos, es de 0,07 miligramos por metro cuadrado. ¿Sabés cuánto se está tirando en la Argentina? ¿Cuánto hay en la Argentina? 0,07 miligramos. ¿Y cuánto se está tirando? 0,95 miligramos que está asentándose cada metro cuadrado en la Argentina. Por tanto, mujeres, porque para colmo el glifosato ataca más a los riñones y al aparato reproductivo de mujeres. Algo tan bello como el sexo, ¿no? Perdón, que lo agregue así. Lo ataca, discúlpame, sí, no está bien, pero lo ataca en cuanto a la reproducción. Sí, ataca el funcionamiento de riñones, renal, a todos, hombres y mujeres. Uh-huh. Pero es más, es curioso, pero afecta más la parte renal y la parte reproductiva femenina. Uh-huh. Si querés, después, en algún momento me llama alguno de tus productores, te doy el correo electrónico y te mando. Perfecto. Y te mando el informe, es ETC se llama, el Centro de Investigación de Estados Unidos. Bien, bien. Ángel, te agradecemos este contacto, la verdad que un gusto hablar con vos, y bueno, vamos a permanecer relacionados por estos temas. Y cuando quiera, pásense, por supuesto te invito al asado del domingo a la noche. Ahí estaremos. Que va a ser asado, seguro que no está pasteado con soja, ¿eh? Ah, pues yo te iba a decir, yo llevo la ensalada de soja, pero más vale que no, está bien. Bueno, que no. A ver qué tal te va. Sí, te dejo un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, chao.